sea, resta ahora sí un minuto para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, los temas que teníamos anunciados los vamos concretando, Cari. Sí, así es. Bueno, mañana se va a estar llevando adelante la asamblea del Consejo Municipal de Ambiente con la renovación de autoridades. Va a ser en la Casa de la Cultura. Actualmente la presidenta es Elena Guerin. Bueno, ella además es miembro de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Villa Allende, pero queremos conocer un poquito más sobre esta convocatoria para la elección de autoridades. Buenos días, Elena, te saludamos. Hola, buenos días, Cari. Buenos días, Adrián. ¿Cómo están? Gracias por difundir esta noticia. Gracias a vos también por el tiempo. Bueno, Elena, ayer estuvimos hablando con justamente Joaquín Elgueta, quien es uno de los actuales miembros, y nos contaba que mañana a la mañana se va a estar llevando adelante esta asamblea. Queríamos conocer mañana un poquito. A la tarde, 17 horas. 17 horas, perdón. Bueno, queríamos conocer un poquito más sobre esta actividad y cómo puede participar la ciudadanía. Bueno, primero bueno, vamos a poner, le vamos a contar un poquito de qué se trata el Consejo Municipal de Ambiente a los oyentes, que siempre se renuevan, ¿no es cierto? El Consejo Municipal de Ambiente es un órgano consultivo creado por ordenarse en el año 2005, puesto en funciones a partir del 2014, que viene trabajando de manera continua, ¿sí? ¿Cómo se organizan? Se organiza con una mesa ejecutiva que tiene 7 miembros, que son elegidos, como bien lo dijiste, a través de una asamblea. Uh-huh. Asamblea de los consejeros que, cada uno se llama consejero, ¿no es cierto? Entonces, sí. Hay un padrón de consejeros que tiene más de 300 personas en este momento, y se hace después de un proceso de depuración y demás del padrón, pero además tiene la particularidad, porque en algún momento la mesa tomó la resolución hace mucho tiempo, cuando eran muy poquitos y no había mucha participación, de invitar a toda la ciudadanía que se llegara, y por esa razón, por una resolución de mesa, hoy todavía que no se ha reformado el estatuto, porque tiene, la organización tiene un estatuto, sí. Como todo órgano consultivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, lo que todo las personas, todo ciudadano que tenga domicilio en Villa Allende puede llegarse a votar con su DNI. Entonces, por eso tenemos las 17 las acreditaciones. Así que invitamos a todo aquel que quiera participar y elegir a quienes van a ser miembros de la mesa que se llegue. Allí después se proponen dentro de la asamblea. Los distintos consejeros proponen a otro y se presentan. Y presentan quiénes son, su sector y demás, el ambiental, y también algunas propuestas. Por supuesto que no pueden todo porque si no se va a hacer muy largo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es así como funciona. Yo, además, tiene a un miembro del ejecutivo, que es el que preside la mesa. En este caso, por decreto he sido nombrada presidenta del Ejecutivo como directora de Participación Ciudadana. Yo soy directora de Participación Ciudadana desde hace un año y 9 meses. Uh-huh. Entonces, realmente es muy bueno para nuestra ciudad y aliento a la gente que participe para tratar los temas ambientales, porque el Consejo Municipal, como órgano consultivo y asesor, tiene funciones y facultades muy, muy importantes, porque se hacen estudios en comisiones, se trabajan en comisiones, y se hacen estudios y se asesora. Por ejemplo, este año hemos después de un tiempo, porque hubo una mesa, se prolongó mucho, porque con la pandemia y la cuarentena no pudimos renovar el mandato por asamblea, estaban prohibidas las reuniones. Así que bueno, esta va a ser la primera asamblea que vamos a tener de un órgano consultivo o centro vecinal en nuestra ciudad después de la cuarentena, así que lo celebramos. Y como les decía, se prorrogó el mandato que tenía la mesa anterior. Uh-huh. Y bueno, se normalizó en el mes de mayo porque había algunos miembros que no estaban asistiendo, por distintas razones, así que bueno, fueron entraron los suplentes, y hoy la mesa me gustaría decir que está conformada esta mesa saliente, que va a presentar su memoria y balance, está conformada, como bien lo dijiste, por Joaquín Elieta, Augusto Pech, el arquitecto Rodolfo de Bacua, que es el coordinador, el arquitecto José María Navarro, la ingeniera Graciela López de Chicala, Juan Carlos Abayay, la bióloga Yamile Recalde, y también hay un concejal de cada uno de los bloques. Uh-huh. Juntos por el Cambio, Julio Loza, y le hacemos Córdoba en suplencia de Lucía Dion. Lucía Dion, está participando Mario Quiroga. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. Me parece importantísimo el evento y agradezco que ustedes lo difundan para que la gente se pueda llegar. Lo invitamos con el uso de barbijo, pueden llevar mate si quieren, porque va a ser por lo menos mínimo una hora o dos, porque hay que presentar memoria y balance para que la Asamblea lo... Les vamos a contar los vecinos que se ha hecho en este tiempo, que ha sido más largo, y luego se harán las propuestas para después de eso. Uh-huh. Elena, ¿vos vas a seguir encabezando el Consejo Deliberante como presidenta o también hay posibilidades de renovación? No, bueno, no, en la elección no se elige el presidente, exactamente. El ejecutivo. Yo estoy nombrada por decreto, así que a menos que el intendente por alguna razón entienda que la directora de participación, pero bueno, vengo yo. Soy consejera del Consejo Ambiente de antes de ser funcionaria, ¿no? Uh-huh. Es un ámbito que, como buena vecinalista que soy, y participando siempre en las cuestiones de nuestra ciudad, he formado parte, y luego como concejal, fui miembro de la mesa también, por el bloque de Punto por el Cambio, los 4 años de mi mandato, yo soy concejal mandato cumplido, como saben. Y bueno, por ser director de participación ciudadana y ser un espacio de participación de los ciudadanos, ha sido el motivo de la designación. Y bueno, eso no depende de mí. Uh-huh. Pero no lo decide la Asamblea, si uh-huh. se lo pregunta Cari. No, era justamente si también se iba a renovar. Junto a la Asamblea también se renovaba la presidencia, pero bueno, Elena, vos recién hablabas de que en la presentación que van a estar realizando en la Asamblea, que van a estar realizando uh-huh. el sábado, van a hacer uh-huh. también un balance de las actividades o los temas que fueron centrales durante esta última gestión. Se llama memoria. Perfecto, bueno, de la memoria que vinieron realizando sabemos que igualmente la pandemia frenó muchas cuestiones, pero si vos tuvieses que mencionar los puntos más importantes de este balance que van a estar presentando, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo veo como muy importantes, no los hechos y las actividades, porque, como bien decís, hubieron muchos momentos donde eran imposibles inclusive las actividades, pero tenemos como dos momentos también, ¿no es cierto? Por eso les contaba un poquito, pero creo que ha sido muy importante la puesta en valor de esta mesa ejecutiva de cuestiones muy importantes para nuestra ciudad y para nuestro ambiente. Y me parece que está muy bueno, por ejemplo, el cuidado de nuestra reserva, la necesidad del plan de manejo, que ya lo tenían también el Consejo Deliberante, porque lo había establecido en nuestro ordenamiento territorial, donde queda protegido, ¿no es cierto?, por la ley de bosque nativo y la ley de ordenamiento territorial provincial, de 1841, pero está bueno que también desde los consejos, desde el Consejo de Ambiente, se pide no solamente que esté la ley, sino que se lleve a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, uh-huh. ha habido asambleas y demás, cuando el tema del camino, por ejemplo, fue un tema que el Consejo lo trabajó y que también tuvo eco en intendencia, porque también no solamente porque el Consejo Municipal es para asesorar y aconsejar, y para eso es un órgano consultivo, pero tiene que tener el eco, ¿cierto? Uh-huh. Y eso fue bueno porque no se cerró el camino. Y creo que después un tema importante también que tuvo ECO, que fue el Consejo Municipal, advirtió, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo con este edificio de Dixa, que el Ejecutivo inmediatamente actuó, inclusive removió a un director, y también y eso no se continuó, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esas son, digamos, denuncias puntuales de algunas cuestiones, pero también es bueno que el Consejo tenga, a ver, proyectos, y que tenga esos proyectos, como en otras mesas, porque hubieron otras mesas del Consejo, que se presentó un proyecto de ordenamiento territorial, que fue consultado por los concejales, la ordenanza de arbolado. Eso es en mesas anteriores. Esta mesa tuvo otra dinámica, se salió a los barrios, se salió a los centros vecinales, se escuchó la problemática de vecinos, pero no se elaboraron tantos documentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Quizás también por la falta de... Ahora estamos trabajando con el tema de otro de los temas muy importantes que tratamos. Aparte, yo ya presidí la mesa, pues se generó una mesa de diálogo con los enduristas, porque hemos visto que había circuitos clandestinos en la reserva de motocross y endurismo. Entonces hicimos una mesa de diálogo, trabajamos muy colaborativamente con el director de ambiente, que está hace unos meses en nuestra ciudad, el ingeniero Santiago Carmona. Y bueno, se logró, por ejemplo, frenar un campeonato de endurismo porque sabemos que se degrada. Entonces, la otra de las cuestiones, hace unos 15 días hemos plantado carteles junto con el Consejo de Ambiente en toda la zona de la reserva, hemos comenzado la colocación de los carteles junto con otras organizaciones también, la presentación, la adhesión a Barrio Sustentable del Consejo Municipal de Ambiente, que fue el primer órgano consultivo no oficial, que o digamos es municipal, pero no es el Ejecutivo Municipal, me refiero, uh-huh. Sino que es la participación de los vecinos. Y ese programa que partió de Participación Ciudadana, al primer grupo de vecinos que se lo presentó fue el Consejo Municipal de Ambiente, que adhirió y trabaja en conjunto con ese programa. Bueno, creo que hemos lo más importante es este camino, porque en algún momento hubo una mesa como que era bastante, que no encontraba a lo mejor los canales de diálogo y de ida y vuelta, y estamos encontrándolos, y hasta eso queremos avanzar para que realmente sea una construcción de participación y no solamente una mesa donde realizan proyectos y se elaboran documentos y que no tengan eco, ¿no es cierto? Uh-huh. Elena, es importante lo que estamos trabajando. La última pregunta, ayer cuando hablamos con Joaquín Elgueta, él mencionaba uno de los temas... No sabía que Joaquín había estado, no lo supe. Pero qué bueno, sí. Él ayer manifestaba una de las problemáticas que consideraba que todavía estaba en agenda y que iba a poder continuar en agenda, y tenía que ver con el frigorífico que está en Polinesias. Vos me preguntaste lo más importante, pero como todavía estamos trabajando, sí, en conjunto también con la Dirección de Ambiente, en el tema del frigorífico, porque ha habido denuncias de... un escape de fluente, bueno, y el olor desagradable. Entonces, desde el Consejo, la mesa de Fino mocionó que, bueno, como nosotros no tenemos los elementos para dictaminar, estamos buscando las universidades para que sean ellos los que, ya sea la Facultad de Ambiente o la Facultad de Ciencias Químicas, uh-huh, las que puedan darnos razón de cómo se sigue con esto, ¿no es cierto? Para saber si realmente es contaminante y en qué grado, más allá de la de lo desagradable que hemos hecho una visita con miembros del Consejo Municipal de Ambiente al frigorífico hace una semana y pico. Y bueno, desde la dirección apenas se lo planteamos al director del Consejo, él también participa permanentemente de las reuniones, ¿cierto? Lo que hizo fue hacer una inspección. Bueno, ahí se vio que tenían un permiso de volcado hasta el año 22. Se le solicitaron algunas, que no es mi ámbito, así que yo Elena, ahí estás diciendo permiso de volcado. ¿Volcado a dónde? Es la pregunta. Bueno, eso se lo tendría que decir. Es lo que tienen, eso es lo que nos informó el director. Uh-huh. Después le podríamos preguntar a los expertos en este tema. Sin duda. Pero es lo que nos informó la mesa. Bueno, ellos tienen toda una planta de tratamiento de líquidos que son muy, muy grandes, lo deben conocer. Y todo lo que está, ¿no es cierto? No, el volcado dentro de la... O sea, es la cantidad que ellos pueden trabajar, ¿no es cierto? Uh-huh. Que depende también de la cantidad de animales que se faenan y demás. Pero, bueno, el director de Ambiente les ha solicitado una serie de modificaciones para mejorar, y también ellos cuentan con... Eso lo vimos cuando fuimos con los consejeros ambientales. Tienen la licencia ambiental otorgada por la provincia, porque han presentado absolutamente, ¿no es cierto?, todo, y han cumplido con los requisitos para obtenerla hasta el año 2024. Es lo que hemos podido ver hasta el momento. ¿Sí? Bien. Así que bueno, estamos solicitándole a la universidad. Ya veremos cuál sería el porque queremos contar con mayores datos para poder después elaborar un documento, un dictamen, uh-huh, como consejo, para asesorar también y trabajar junto con el municipio para poder solicitar. Mientras tanto, la Dirección de Ambiente está trabajando en el tema como Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Bueno, Elena, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo. Mañana va a ser una jornada muy importante, así que vamos a seguir de cerca. Bueno. Sí, lo más importante es que yo celebro es la participación ciudadana en las cuestiones tan importantes, el ambiente. Los invitamos a todos que vayan con su DNI, ¿no es cierto? Ahí se va a presentar cada uno de los propuestos y nos dirá por qué es importante que pertenezca a la mesa, uh-huh, el mandato de un año, como ya lo dije, y bueno, les recomendamos que vayan con su barbijo, hay que cuidarnos, pueden llevar su equipo de mate, se va a hacer en la Casa de la Cultura, para el que no sepa dónde queda, en la calle Figueroa Alcorta, ¿no es cierto?, ahí frente al poli, y tenemos el gusto de poder empezar con esta primera asamblea de Consejo Municipal en la tarde de mañana. Sin duda que sí. También los esperamos. Sí. Los esperamos. Vamos a estar pendientes de los resultados. Te agradecemos, Elena, y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y gracias por el llamado. Encantada. Igualmente. Hasta allí las palabras de Elena Guerin, quien es directora de Participación Ciudadana de Villa Allende, pero además es la presidenta de este Consejo Municipal de Ambiente. Mañana van a estar llevando adelante la asamblea para elegir las nuevas autoridades de la mesa ejecutiva. Así que ya saben, toda la ciudadanía está invitada a participar de este encuentro. 18 minutos.